Y con la consigna Vicentín para el pueblo, entonces este banderazo a nivel nacional, esta jornada nacional que se está llevando a cabo en todo el país, en Mendoza, en la Plaza Independencia. Ahí vamos a volver a escucharlo entonces a Juan Pablo Soloa, referente provincial del UTEP Evita, a quien le volvemos a decir buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, preguntarte cómo se está llevando a cabo esta jornada, quiénes se encuentran. La jornada viene transcurriendo bien. Acá somos varias organizaciones. Obviamente, por la cuestión sanitaria, hemos decidido venir pocos por organización, respetar el distanciamiento. Bueno, obviamente el tema de barbijo, de guantes. Pero viene bien, hemos estado charlando con los transeúntes de la plaza, hemos podido charlar con algunos, así que viene bien, algunos han manifestado su apoyo a la medida, así que creemos que la jornada es bastante positiva acá en la Plaza Independencia. Buenísimo, Juan Pablo. Recordemos si querés alguna de las organizaciones que están y también este concepto, ¿no?, de Vicentín para el pueblo, cómo los toca, cómo los atraviesa como organizaciones. Sí, bueno, acá estamos lo que es la UTEP, que hoy acá en Mendoza está integrada alrededor de 11, 12 organizaciones, en donde, bueno, obviamente estamos nosotros, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, APEPRO, UST, Dignidad, Somos Octubres, Frente Social Peronista, Pueblo Unido, La Poderosa, bueno, y alguna que se me estará olvidando quizás. Uh-huh. Pero bueno, para nosotros es importante estar acá porque lo que mencionábamos más temprano, no solamente es una empresa que rescata al Estado por la deuda que tiene con el Banco Nación, por los préstamos sacados, sino también para cuidar los puestos de trabajo de sus trabajadores, que son 7.000, es bastante. La estructura de productores que tiene la empresa, que son por lo menos 2.000, que de hecho la empresa les debe a esos productores. También, digamos, si no se vuelve a reorganizar, por así decirlo, la actividad productiva y empresarial, esos productores se ven afectados. Eso por un lado. Y por otro lado, también la producción anual de Vicentín en aceite, en harina, sirve para abastecer el mercado interno del país. Entonces, con eso, ahí se puede presentar, para la redundancia, un precedente para el tema de los precios. Una empresa estatal que tenga los precios en aceite y harina más bajo del mercado ayudaría a regular un poco mejor el tema de la inflación, y además que haya abastecimiento en un país donde todavía hay hambre, digamos. Uh-huh. Todavía estamos discutiendo si un argentino, si una argentina puede comer o no. Eso se está discutiendo todavía en la Argentina, cuando tenemos la capacidad de producir para 400 millones de alimentos, todavía tenemos que discutir el tema del alimento. Uh-huh. Nosotros queremos dejar de discutir ese tema, el tema alimentario. Creemos que todos los argentinos deben comer dignamente, que eso es la soberanía alimentaria para nosotros, que no sea un lujo poder acceder a los alimentos de calidad, y una vez que esté eso saldado, poder avanzar en la discusión real, que es la del trabajo, que es la que nos va a permitir salir de esta crisis económica que estamos atravesando por la pandemia a nivel mundial y por lo que ha dejado el gobierno anterior de Macri. Uh-huh. Seguro, y en ese sentido y en relación a, bueno, a Vicentín, ¿qué se abre si se logra la expropiación, si se logra esta intervención? ¿Qué se abre para las otras empresas, para las cooperativas? ¿Qué modelo también? Bueno, ahí lo que estamos planteando nosotros también desde la parte agraria, desde las organizaciones agrarias y campesinas, es que se contemple en el entramado, digamos, de la empresa Vicentín, como abastecedores, como productores, a las cooperativas agrícolas, a la agricultura familiar, que se sumen a ese entramado, y además que se generen 1.000.000 de chacras. Eso pueda abastecer a la empresa, que tiene una estructura enorme en términos productivos, es en términos de producción alimentaria en el país es la sexta, tiene mucha capacidad de producción, entonces ahí vemos una oportunidad de trabajo para generar cientos de miles de puestos de trabajo del lado de la agricultura, digamos, y también reivindicar ahí la vuelta al campo. Hoy el grueso de la población está concentrado en las grandes ciudades, entonces eso a la hora del hacinamiento y de la cuestión sanitaria dificulta bastante que se pueda salir, y por ahí al trasladar de vuelta a la gente al campo se puede generar estas dos cuestiones, trabajo y que se descomprima un poco el tema sanitario. Uh-huh. Totalmente. Bueno, en ese sentido nos llega un mensaje que dice de quienes nos están escuchando, parte de la audiencia: buen día, compañeros, este mensaje es para participar de alguna manera del banderazo de Vicentín para el pueblo, nos dice Emma. Como lo decías, Juan Pablo, al que han podido estar hablando con quienes van pasando, claramente la situación del centro es sumamente reducida por la lógica de la pandemia, pero cómo ha sido recibido y cómo ves en algunos sectores de la población lo que se sabe y lo que no se sabe sobre Vicentín. Mira, en general, que está bien que hace mucho nosotros no hacemos alguna acción de CADE como movilizaciones por el tema de la pandemia, que en general nosotros estamos un poco acostumbrados a que nos digan vayan a laburar. Uh-huh. En este caso, la verdad que no hemos tenido ninguno de esos dichos, por así decirlo. Así que creemos que dentro de todo hay una buena aceptación de lo que está haciendo el gobierno nacional. No hay, por supuesto, siempre hay sectores disidentes, pero por lo menos lo que nos hemos encontrado acá en la Plaza Independencia, en Mendoza, es que hay una buena aceptación. Bien, bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho. Desde acá un abrazo fuerte y será hasta la próxima, entonces. Bueno, muchas gracias a usted, abrazo fuerte y bueno, gracias por el espacio y por llamar. No, por favor. Lo escuchamos a Juan Pablo Soloa, referente provincial del UTEP Evita, en este banderazo que se está llevando a cabo en la Plaza Independencia, esta jornada nacional Vicentín para el pueblo.